Radio Ubrique. Deporte. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva volvía a perder el pasado, ayer, no el pasado fin de semana, sino en el día de ayer, en el Antonio Barbadillo. Segunda derrota en casa en lo que llevamos de temporada. Un Ubrique Unión Deportiva irreconocible. No fue el equipo al que estábamos acostumbrados a ver en el Antonio Barbadillo, dominando a sus rivales, sino que en este caso fue un equipo plano, sobre todo en una mala primera mitad, que terminó condenando al equipo que dirige Mario Casilla y que ayer volvía al banquillo del Ubrique Unión Deportiva. Un Unión Deportiva Tarifa que en este caso se llevó la victoria, creó más ocasiones, tuvo más ocasiones claras que el Ubrique Unión Deportiva, pero no fue superior al conjunto ubriqueño, un equipo que muy ordenado, que sabía bien lo que tenía que hacer y que se encontró enfrente un rival que, ya decimos, no estuvo o no tuvo su mejor día. El Ubrique Unión Deportiva suma, por lo tanto, su tercera derrota de la temporada y a la espera de que levante el vuelo. En definitiva, ya tras las disputas pues de las primeras 8 jornadas, el Ubrique Unión Deportiva no ha tenido un buen comienzo en comparación con años anteriores y ahora mismo pues se encuentra en la parte media baja de la tabla clasificatoria, la undécima posición. Lo sobrepasa en la tabla el conjunto de la Unión Deportiva Tarifa y se aleja un poco más de la zona alta de la clasificación, que ahora encabeza el Rayo Sanluqueño, que se aprovechaba pues este fin de semana del empate del San Fernando B con el Pueblo Nuevo, un empate que hace que los isleños pierdan esa primera posición de la tabla clasificatoria, que se encuentra ya a 10 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a hablar de ese partido que terminó con victoria del Tarifa por 0-1, un gol además que lograron se logró los primeros minutos de partido, supo mantener esa ventaja el conjunto visitante hasta el final del partido. Por cierto, un encuentro donde también quizás la actuación del colegiado del partido, el colegiado, en este caso de Manuel Menacho Blanco, pudo tener alguna influencia en el resultado, pero en líneas generales un árbitro que bueno, fue malo para los dos equipos, podríamos decir. No solo se equivocó en contra del Ubrique Unión Deportiva, lo raro es que se equivoquen en contra de los equipos locales en este caso, pero el colegiado de ayer, Manuel Menacho Blanco, no estuvo muy acertado y tampoco sus auxiliares. Eso en cuanto al conjunto senior. El juvenil caía por 2-0 en Bornos ante el UEA Sierra de Cádiz. El cadete arrancaba otro empate, en este caso en Alcalá del Valle, un empate a 2 goles y logrado además en el último minuto. El infantil sufría la primera derrota de la temporada en Alcalá, 1-0, mientras que los dos equipos más pequeños, el Alevín y el Prebenjamín, son los que daban la alegría el fin de semana, 2 victorias, 8-1 ganaba el Alevín, mientras que el Prebenjamín, ya lo comentábamos el pasado viernes, también se llevaba la victoria por 3-4 ante el Bornense Atlético. En cuanto al fin de semana, comentar que el Club de Senderismo Los Tres Caminos o su equipo de travesía se proclamaba el sábado en la travesía de resistencia Sierra de Aracena y Picos de Aroche campeón de Andalucía de travesías de resistencia. También que en cuanto a baloncesto, el Cabu Senior también sufría su primera derrota. Fue en casa ante el Club Baloncesto San Fernando por 61-68. El Infantil B ganaba su primer partido de la fase previa al Don Bosco 88 por 61-32. Y el Mini se estrenaba en Liga también con una derrota en Puerto Real ante el Club Baloncesto Puerto Real por 58-47. Y también tenemos que hacer referencia en este caso a lo que es el atletismo, porque este fin de semana se han celebrado multitud de pruebas con participación ubriqueña, el segundo cross Pinar de la Plata en Arcos de la Frontera, participación ubriqueña tanto en las categorías de adulto como en la de menores, el Trail Pirata Sierra de San Cristóbal, la media maratón Tierra y Olivo de Dos Hermanas, o la carrera popular Villa de Grazalema, la carrera por montaña Sierra de Albarracín, además de la Ultra Líbar Adventure. Además de esto, comentar que tenemos las clasificaciones de algunas de estas pruebas, otras estamos todavía pendientes de conocerlas, en cuanto las tengamos las daremos a conocer, y en este caso lo que hicieron los corredores ubriqueños. Y por último, el Ubrique Fútbol Sala Femenino caía ante el Gampil Portuense por un contundente 9-1 en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la segunda andaluza femenina senior. De estas cosas intentaremos hablar en el día de hoy, pero sobre todo nos vamos a centrar en la jornada futbolera. Nos vamos antes a publicidad y enseguida volvemos. La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique informa. Del 5 al 20 de noviembre, en la sala de prensa del Ayuntamiento y en la planta baja del mercado, exposición pública del documento de avance del PGOU de Ubrique, en horario de 10 a 2 de lunes a viernes. Además, puedes opinar en qué ubicación te gustaría el nuevo recinto ferial. Para ello, debes ser mayor de 16 años e ir provisto de tu DNI. Participa. Ayuntamiento de Ubrique. Delegación de Urbanismo. Viajes Nevada organiza una excursión para el Puente de la Inmaculada. Del 5 al 8 de diciembre viaja a Roquetas de Mar, con visitas a Almería, Mojácar, Garrucha y Granada. En autocar de lujo, hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona, 220 euros. Más información y reservas al teléfono 956-46-35-539. Pérez Urruti informa a sus clientes que no tiene ninguna empresa contratada para realizar los servicios de revisiones de butano. Pérez Urruti es la única agencia del servicio oficial Repsol Butano en Ubrique. Su instalador oficial, Adriano Corrales. Teléfono 956-46-3940 y en ronda 952-87-2984. Pérez Urruti le aconseja pida credenciales a todo aquel que en su nombre quiera hacer su revisión de gas. Pérez Urruti, su empresa distribuidora e instaladora de gas butano. ¿Tienes problemas con tus clientes a la hora de definir, desarrollar y firmar contratos o acuerdos de confidencialidad? ¿Proteges tus ideas o técnicas? ¿Has valorado alguna vez tu propia marca? ¿Tienes asesor en temas de protección industrial? Si tienes que solucionar algunos de estos temas, te invitamos a asistir a la jornada informativa Nuevos Retos en materia de propiedad industrial, intelectual y comunicación para empresas del sector de la marroquinería, en la que tendremos la oportunidad de tratar las transformaciones que se están produciendo en el mercado y cómo afectan a las empresas de nuestro sector en materia de propiedad industrial, intelectual, en temas como el derecho de la comunicación, acuerdos de confidencialidad o las valoraciones de marca. Para el desarrollo de esta jornada contaremos con la participación de Fernández Palacios Abogados, Premio Andalucía Excelente 2014 y Premio Nacional El Suplemento 2015, concedido como Mejor Despacho Nacional Especialista en dicha materia. La jornada se celebrará en la sede de la Fundación MOVEX este jueves 12 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Recuerda, MOVEX te invita a la jornada sobre nuevos retos en materia de propiedad industrial, intelectual y comunicación para empresas del sector de la marroquinería. Autocar el Subribus les ofrece sus servicios, empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar el Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. 6 y 32 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy con el resumen de la jornada futbolera. En este caso, como siempre, especial atención a la máxima categoría, a esa categoría senior, en la que ayer se disputaba la octava jornada de liga de la tercera andaluza gaditana. Una jornada pues que no fue positiva, podemos decir, para el fútbol ubriqueño. En líneas generales cayeron los equipos senior y juvenil. El cadete empató, un meritorio empate en Alcalá. También caía el infantil y tan solo el Alevín y el Prebenjamín podían sacar sus duelos adelante. Pues entonces nosotros nos vamos a quedar en lo que ha sido ese partido que se disputaba en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo, a las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Tarifa Unión Deportiva. Un partido que no empezó mal para el Ubrique Unión Deportiva, que fue el que tuvo las primeras ocasiones. En este caso, nada más empezar, el minuto 1, Panzi remató fuera un córner, y en el minuto 3, Quisco Trujillo solo consiguió una posición ventajosa ante el portero Chencho, pero cruzaba demasiado el balón y este se iba fuera. Pocos minutos después llegaba el gol, en el minuto 7, muy temprano también, el gol de Luis. Una jugada además donde el jugador tarifeño también tuvo fortuna. Un rechace le cayó en los pies a modo casi de pase entre líneas, que aprovechó pues para coger ventaja sobre los defensas ubriqueños y bueno, tirar también cruzado a un balón al que Carlos Pérez no pudo llegar. Ahí pues prácticamente el partido entró en una dinámica poco atractiva para los aficionados. El Ubrique Unión Deportiva, un Ubrique Unión Deportiva rampón, con pocas ideas, abusando de los balones largos hacia los delanteros, mucha separación entre líneas. El equipo, la verdad, que no estuvo nada fino en esta primera mitad. Quedó como en estado de shock, ¿no?, con ese gol de la Unión Deportiva Tarifa. Y tan solo ya a la media hora de partido, Quisco Trujillo tendría una buena ocasión, que desbarató Chencho, tiraba de lejos en semifallo y el portero tarifeño se hacía un auténtico paradón y mandaba el balón a córner. Y de ahí al final de la primera parte, la verdad es que el conjunto del Tarifa pudo ampliar la diferencia. En el minuto 34 sería Manolo el que, con un tiro de lejos, un tiro desde fuera del área, ponía en apuros a Carlos Pérez, que bueno, también se hacía una buena parada y mandaba el balón a córner. Y en el minuto 42 Raúl no sabía aprovechar una posición muy ventajosa en el segundo palo, solo su remate de cabeza se fue fuera, salía fuera. Así terminaba la primera parte. Malas sensaciones las que transmitía el Ubrique Unión Deportiva, que había al que se le había visto impotente en esta primera mitad. El Tarifa no era nada del otro mundo, un equipo muy muy ordenado, pero al Ubrique Unión Deportiva le faltaba esa chispa que le ha caracterizado, ese empuje que le ha caracterizado en temporadas anteriores, los partidos que ha jugado en casa. La segunda mitad salía con un Ubrique Unión, o comenzaba con un Ubrique Unión Deportiva con otra actitud diferente, digamos, en este caso, buscando más la portería rival, dándole más, en este caso, más intensidad a su juego, dándole más intensidad al partido, aunque en el minuto 60, en este caso el delantero tarifeño Juanma puso el miedo en el cuerpo a la afición ubriqueña. En una contra, su tiro se estrellaba contra la cruceta. Fue la ocasión más clara del Tarifa para haber sentenciado el partido, pero no lo hizo. El Ubrique Unión Deportiva, que intentaba llegar, pero no creaba ocasiones. Llegaba, pero sin inquietar al portero local. En el minuto 65, Peluca remataba fuera, un remate de cabeza, que previamente también había rematado en este caso Panzi, fue una de las ocasiones de Lubrique Unión Deportiva, y sin duda la más clara vino en el minuto 78 de partido, en el que Peluca ponía un grandísimo pase entre línea a Luis, que entraba en la segunda mitad. Este se iba de la defensa y batía al portero Chencho, pero uno de los auxiliares consideró fuera de juego. La impresión es que no fue fuera de juego. La verdad es que Lubrique Unión Deportiva en el día de ayer pues no sufrió solo el arbitraje del colegiado, porque lo sufrieron los dos equipos, pero esta sin duda fue una decisión polémica, porque a todas luces pareció ser un gol legal y que hubiera supuesto el empate para el Lubrique Unión Deportiva. Un Lubrique Unión Deportiva que, ya decimos, pese a apretar en esa segunda mitad, ya no conseguiría mover el marcador y terminaba cosechando esa segunda derrota en casa, tercera de la temporada. Eso es lo que podemos comentar brevemente de lo que vimos desde fuera, pero ahora vamos a conocer lo que se vio desde dentro con uno de los jugadores de Lubrique Unión Deportiva, con Quisco Trujillo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva derrota en casa de tu equipo, de Lubrique Unión Deportiva, al que sobre todo una mala primera mitad le terminó costando los puntos, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Otra derrota más, que y más en casa, ¿no? Que duelen más. Y la verdad es que sí, que ayer partido, la primera parte fue un poquito, el equipo empezó la verdad que muy bien, una actitud muy buena, ¿no? Y fue el fallo ese de que a la contra nos metieron el gol, ¿no? Que se encontró el delantero con el balón en los pies y fue cuando el equipo pues pegó un chanquetazo, ¿no? En vez de venirnos arriba y intentar pues equilibrar el partido y tener balón y intenta crear ocasiones de gol, ¿no? Pues parece que el equipo, como tú has dicho antes, entró en chorno, que lo único que hacíamos era balones largos, ¿no? Y el centro del campo, pues la verdad que no recibía balones ni tocaba balón ninguno. Uh-huh. Un rival que, como decimos, tan solo, bueno, mostró ser un equipo bien ordenado y eso le sirvió para llevarse el partido. La verdad es que tuvo más ocasiones que vosotros, ocasiones claras, pero como comentábamos, tampoco fue un equipo muy superior a vosotros, ¿no? No, y desde dentro nosotros, hombre, ordenado en el tema ese de ordenado, sí, pero yo lo que vi ayer, por ejemplo, que los balones divididos, yo creo que la intensidad, llevan una intensidad un punto más que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y nosotros en casa con equipo a priori que no, que deberíamos sacarle puntos, pues vamos, la intensidad hay que sacarlo en todos los partidos, ¿no? Pero con equipo así, yo creo que tenemos que dar un puntito más. ¿Y qué os pasó porque en esta primera parte? Porque vimos a un equipo un tanto desdibujado, ¿eh? La verdad es que sí, ¿no? Y después tuve los entrenamientos de durante toda la semana, ¿no? Y es que lo que hicimos el domingo es todo lo contrario, ¿no? Porque los entrenamientos nos basamos en mucho toque de balón, ¿no? Que pasa el balón por el sector campo y jugadas que banda y centro, ¿no? Pero ayer eran balones colgados, ya ves tú, yo los centrales, uno era muy alto también, y que ahí de verdad que el equipo en altura, balones por alto, sale perdiendo, ¿no? El equipo sí. Este es lo que tiene calidad para jugar a ras de césped. Y además que es algo un poco común en vosotros, ¿no? Y creo que tampoco es lo que os gusta, ese abuso de los balones largos, buscando los delanteros, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a la semana a jugar ¿no? Que el cuerpo técnico no lo que nos tiene preparado durante la semana es hacer una cosa, ¿no? Y después llegamos a la hora de jugar y prácticamente hacemos otra, ¿no? Entonces, claro, en el partido estás experimentando cosas que durante la semana pues no las has trabajado. Daba la sensación de que las líneas también estaban muy separadas, tampoco se presionaba como hacías antes el equipo. El día tonto, vamos. No, sí, ayer se untó la verdad que un poquito todo, ¿no? Y también la suerte, nos está faltando un puntito de suerte también, ¿no? Porque partidos atrás, incluso el año pasado, ¿no? Todo lo que tiraba desde donde quisiera, pues entraba, ¿no? Y este año parece que está costando un puntito más. Los arbitrajes, yo nunca me he quedado de los árbitros, pero ya hay factores que es que la verdad que por suerte o lo que sea, es que nos están perjudicando un poquito también, ¿no? Pero vamos, que yo soy del que piensa que esto es muy largo, esto es larguísimo, y lo que ahora más que nunca, entre todos, tenemos que sacar hasta para adelante, y da igual los árbitros, da igual lo que sea, ¿no? Pues yo creo que entrenando bien durante la semana y actitud buena y positiva entre todos, yo creo que vamos, y calidad y hay de todo, vamos, en el equipo. Está claro. Siguiendo con el partido de ayer, digamos que hablamos de esa primera parte. La segunda mitad cambió la cosa un poco, le imprimiste más intensidad al partido, pero os costaba un mundo, ¿no?, encontrar puertas. Sí, la verdad es que ya en el vestuario, ¿no?, estuvimos hablando y como borrón y cuento, ¿no?, desde la primera, ¿no?, porque la primera no habíamos hecho las cosas como se deberían de hacerlas, ¿no? Y la segunda, la verdad es que el equipo es un puntito más de actitud, ¿no?, de actitud y de querer ir a ganar el partido, ¿no? Pero que sí, que la verdad es que yo estaba muy bien plantado también y que ya te digo que nos costaba mucho trabajo, ¿no? Llegábamos, pero tres cuartas partes, ya los últimos pases y eso ya nos costaba un poquito más de trabajo, pero vamos, yo creo que en la segunda parte el equipo se vio otra cosa y por lo menos tenía la sensación esa de que el equipo quería ganar, ¿no? Y se la jugaste, y porque ellos tuvieron a la contra, ellos encerrados atrás, tuvieron a la contra dos o tres ocasiones para haber matado el partido, ¿eh? Sí, vamos, eso ya en casa y perdiendo ya tienes que, yo qué sé, como yo, Mario lo planteaba así, ¿no? Yo lo planteaba igual, ¿no? De decir, vamos, señores, para arriba, y si metemos uno, yo sabía que si fuéramos metido uno ayer, el partido se remonta seguro. Uh-huh. Y también tiene la base esa de que al meter más gente arriba, hay menos gente atrás, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, después con la gente de atrás que tenemos, poniendo tres hacen como cuatro o cinco. Más empuje en el día de ayer, pero pocas ocasiones. Es lo raro, porque bueno, el Ubrique Unión Deportiva en estas temporadas anteriores habéis acostumbrado a crear ocasiones. Eso sí, a lo mejor lo que es la efectividad no, pero se han creado muchas ocasiones y este año está costando un mundo, ¿eh? Está costando un poquito más, ¿no? No sé, pero vamos, que yo creo que esto yo creo que a base de tiempo, ¿eh? Yo el equipo lo veo entrenando y de verdad que es que a lo mejor la gente lo escucha, ¿no?, hablando o ve el partido del domingo y se basa todo en un partido, ¿no? Pero durante la semana los entrenamientos hay que verlo y este equipo sabe jugar fútbol y muy bien. Lo que pasa es que las cosas por H o por B pues no están saliendo porque muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que los principales artífices de que esto vaya así somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que poner un puntito más de intensidad, la agresividad y de intentar ir a ganar los partidos del minuto uno. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero también es verdad que los equipos, al contrario que la temporada anterior, cuando estabais en segundo provincial, bueno, era un equipo nuevo, recién hecho, el año pasado recién ascendido, y parece que este año los equipos quizás os respeten algo más, os esperen más atrás y vienen aquí con las ideas muy claras, ¿no? La verdad es que también puede ser que sea así, ¿no? Más que yo creo que también lo que tú estás comentando, ¿no? Pero vamos, que ha entrado gente nueva también este año, ¿no? Que nosotros también, nuestra mentalidad no puede ser de ponernos un límite, de decir, si el año pasado nos quedamos en las puertas, tenemos que ascender sí o sí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si pensamos así estamos muy equivocados también. Uh-huh. Nosotros tenemos que ir pasito a paso y el equipo a lo que ve, ha entrado gente nueva, gente que se ha ido y ya no tú puedes comparar ni lo del año pasado ni lo del anterior. Somos este año un grupo nuevo. Hay gente nueva, gente de los años anteriores, ¿no? Y es como empezar de cero. Sí, que el año pasado nos quedamos a la puerta, ¿vale? Pero no puede empezar el año aspirando a quedar entre los tres primeros. Uh-huh. Equipo hay, pero hay que ir pasito a paso. Como vayamos de montar la nube, no llegamos a ningún lado. Uh-huh. Es un equipo que se está haciendo todavía, ¿no? Claro, es que la edad de media del equipo, yo no sé la que será, pero ahí ha bajado bastante. Los más veteranos están Miguel, y después creo que voy yo, y no tengo ni 30 años, y son zagales uh-huh. que han entrado ahora que tienen 19, 18, vamos, que la verdad, eso le queda mucho fútbol todavía. Uh-huh. Y así tan joven, ¿por qué no terminamos de ver ese equipo descarado del año pasado, por ejemplo? Pues no lo sé, yo sé que esto ya llegará el entrenamiento de mañana, ¿no? Intentaremos hablarlo allí, a ver que cada uno ponga su, ¿no?, su posición de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero vamos, que yo creo que esto es cuestión de tiempo nada más, que el equipo que coja un poquito de confianza, que empecemos a hacer en el partido lo que estamos entrenando durante la semana, ¿no? Entonces también sería muy importante, ¿no? Y disfrutar, ya está. Uh-huh. El momento que empecemos a hacer esas cosas, recuperar gente que tenemos lesionada, que está sancionada, y ya está. Yo creo que entre todos, que somos 26 más todos los que están detrás, ¿eh? Uh-huh. El cuerpo técnico, más los que están en el VAM, etcétera, todo presidente, todo eso son importantes, y la afición no te voy a decir nada. Uh-huh. Y entre todo yo creo que esto se saca para arriba, vamos, que esto no ha hecho más que empezar, que llevamos ocho jornadas y vamos. Claro. Uh-huh. Físicamente, ¿cómo estáis? Porque después de la pretemporada se podía pensar que ibas a llegar como toros, pero viendo los partidos que habéis jugado en casa, físicamente tampoco estáis muy por encima de los rivales, ¿no? físicamente, pues nosotros trabajar físico sí que trabajamos también. Uh-huh. A lo mejor otro año ha sido, este año es más físico con balón, ¿no? Otro año ha sido más físico de sin balón. Pero vamos, yo creo que el equipo está para aguantar un partido entero y compitiendo, yo creo que están los 26, ¿no? Hay gente que más, gente que menos, pero vamos, dentro de lo normal, yo creo que el equipo está a competir. Sí, uh-huh. Que es lo que te he dicho antes, que a lo mejor no es, se trata mejor de tanto físico, ¿no? Sino de ir más ganas, balones divididos tienen que ser nuestros, eso ya del físico creo que es más intensidad o más huevo, ¿no? Como se suele decir. ¿Sabes lo que pasa, Kisco? Que también en esta categoría, cuando enlazáis dos o tres resultados positivos, tres victorias, la historia cambia totalmente, ¿eh? Claro, ahora mismo se veis ahí abajo con tres victorias, ya no solo los aficionados que os ven en la tabla más arriba, sino incluso vosotros mismos en vuestra propia autoconfianza, ¿no? Sí, claro, sí, la autoestima, allí hablando en el vestuario, yo, hombre, intentando ser de los más veteranos, ¿no? Pues que es normal, que eso ha pasado siempre y que cosechando, esta semana salimos fuera. Uh-huh. Fuera, después descansamos, que nos puede venir bien hasta un punto de reflexión, ¿no? De una semanita, pero esta semana tenemos que ganar fuera, vamos, sí o sí. Y uh-huh. Esto es enlazado a tres partidos, esto, vamos, yo digo, el equipo coge moral, y ya te digo moral, y igual que si jugamos el partido de casa, ganamos aquí también, la afición sale contenta, ¿no? Ya un puntito a favor en todo, ¿no? La afición, nosotros, la gente se viene arriba y eso es lo que nos hace falta, nada más. Sin duda, y esa asignatura pendiente que tenéis, que es los partidos fuera de casa, que quizás se han escapado por detalle y que también la cosa cambia mucho de empatar a conseguir una victoria, ¿eh? Hombre, por supuesto, eso. Uh-huh. Y además que date cuenta que los partidos que hemos empatado, hemos perdido, que ha sido de un gol de diferencia. Sí. Que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque está claro, si no, el equipo estaría ganando. Pero que tampoco está tan mal, porque hay cosas y hay partidos que se nos han escapado por un detalle, o en San Fernando, el árbitro también, que nos metieron y no fue clarísimamente con la mano y no pitó nada, pero vamos, que es un punto, es un gol de diferencia, o para empatar o para verde, que vamos, que estamos ahí al límite, que esto, en el momento que empezamos a mejorar, esto se gana, vamos, y ya vamos para arriba, pero seguro. Y nosotros estamos completamente seguros de eso. Lo que pasa que hay que esperar, vamos a ver si mientras antes mejor, pero estamos seguros de que el equipo va a llegar el momento en el que ya se va a encontrarse a sí mismo y desde luego los aficionados ubriqueños podrán disfrutar. Bueno, Kisco, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido y a nada, a recuperar los ánimos tras esta derrota y a buscar la victoria, como tú dices, fuera de casa. Este fin de semana será en Vejer. Vamos a ver cómo se os dan las cosas, ¿no? Que yo quería, eso, ¿sí? Comentar aquí, hombre, que sobre todo a la afición, que muchísimas gracias, ¿no? Y que intentaremos entre todos, pues, ¿no? Pues que podamos empezar a disfrutar los domingos allí de fútbol, como hemos estado disfrutando mucho fines de semana. Uh-huh. Y que el equipo lo va a sacar adelante, que gracias por el apoyo de la afición y que lo vamos a sacar. Uh-huh. Nada, Kisco, muchas gracias. Venga, a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. A los aficionados, pues eso, les gusta ver su equipo, aunque se echa buen rato y me voy a atrever a decir incluso sin que gane, ¿no?, el equipo local, porque ayer los aficionados se echaron unas cuantas risas. Y bueno, eso es para que también el colegiado del partido se lo haga mirar. He visto muchas cosas en los campos de fútbol, cuando protesta, cuando el árbitro se equivoca, los aficionados le protestan más o menos, pero ayer un par de decisiones de verdad del colegiado provocaron incluso, ya decimos, ataques de risa de los aficionados, y no era para menos, ¿eh? Bueno, pues en el partido de ayer el Ubrique Unión Deportiva presentaba el siguiente 11, Carlos Pérez en la portería, de nuevo defendía ayer la meta del Ubrique Unión Deportiva, Mario, Javi Orellana, Carlos Gil, Juanda, David, Benítez, Panzi, Barra, Curro, Peluca y Trujillo. Ese fue el 11 titular que presentaba Mario Casillas, que por cierto, ayer volvía al banquillo y también recibí una especie de homenaje, tanto él como Roque Carrasco, que el año pasado formaba parte de la plantilla, este año no forma parte de la plantilla pero sigue estando vinculado con el Ubrique Unión Deportiva. Ambos han tenido una reciente paternidad y los compañeros pues se lo quisieron hacer un homenaje, reconocer un pequeño regalo y el saque de honor, ¿no?, para del partido. Como decimos, ¿por dónde íbamos? Ese era el once en el día de ayer del Ubrique Unión Deportiva. Los cambios en el descanso: entraron en este caso Aníbal y Lolo por Javi Orellana y por David Benítez respectivamente. En el minuto 64 Raúl Alguacil entraba por Quisco Trujillo y en el 70 Luis entraba por Curro. Esos fueron los cambios en la jornada de ayer, el partido dirigido por Manuel Menacho Blanco, que estuvo asistido por Abraham Céspedes Soto y Abraham Montes Durán. Ya decimos, actuación, vamos a considerar regular, no fue mala del todo, pero ya decimos, tuvieron algunas decisiones. Sobre todo, uno de los colegiados asistentes que consideraba, en este caso fue demasiado estricto con el Ubrique Unión Deportiva con los fuera de juego. Está claro que es el colegiado, el linier, el que tiene la mejor posición, pero al menos creemos, tanto un servidor como los aficionados que estaban por allí cerca, que ese fuera de juego que pitó, en ese fuera de juego quizás se equivocó. No había posición antirreglamentaria, un defensa más atrasado que quizás el linier no vio. Esa es la incidencia que pudo tener en el resultado, simplemente por ese gol. El resto, pues, decisiones, algunas erróneas, para un lado y para otro, alguna falta o alguna tarjeta que tenía que haber enseñado y no enseñó, o al revés. Pero bueno, no influyen directamente en el resultado, aunque ese fuera de juego pues pudo haber marcado, ya decimos, un resultado distinto al que se dio en el día de ayer. Y ahora vamos a repasar pues lo que fue la jornada en esta tercera andaluza gaditana senior, además de esa derrota en casa del Ubrique Unión Deportiva. La jornada se completó con los siguientes marcadores: Pueblo Nuevo 2, San Fernando B 2. Este es un empate, un resultado importante, porque con esos dos puntos que no sabemos si ganó o perdió en este caso, ya habría que haber visto el partido. Bueno, ese empate hace que el San Fernando abandone en la primera posición de la tabla en favor del Rayo Sanluqueño, que vencía por 2-1 al Juventud de Prado de Rey. La Salle de Puerto Real 4, Atlético San Roque 0, Unión Deportiva Torrecera 1, Juventud Sanluqueña 6, Unión Polideportiva El Puerto 1, San Benito 3 y Cañorrera 2, Puerto Real, Fútbol Club Puerto Real 0. El Rayo Sanluqueño es el líder ahora con 18 puntos, 16 tienen San Fernando B y San Benito, 15 puntos Juventud Sanluqueña, 12 puntos La Salle de Puerto Real, 11 puntos Pueblo Nuevo y Cañorrera, además del Atlético San Roque, 10 puntos Vejer Balompié, 9 puntos Tarifa, 8 puntos el Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición, baja unas cuantas posiciones el conjunto ubriqueño. 7 puntos tiene el Fútbol Club Puerto Real, 5 puntos el Federico Mayo, 3 puntos Juventud de Prado del Rey, 3 puntos la Unión Deportiva Torrecera, al que además le han restado también otro punto, no sabemos los motivos, y un punto para la Unión Polideportiva El Puerto, que es el colista de la categoría. Hay que decir que este último fin de semana descansaron Vejer y Federico Mayo. Lo referente a la próxima jornada, ya lo hemos comentado antes, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Vejer Balompié. La fecha todavía, la hora y el día del partido no se sabe, pero ese va a ser el próximo enfrentamiento del Ubrique Unión Deportiva. Esta semana no descansa ningún equipo, porque en este caso le tocaba la jornada de descanso al equipo que ha terminado retirándose, que por lo que existen dos, por lo que jornada tras jornada hay dos equipos que descansan, ¿no? Pues coinciden y por lo tanto no descansa ningún conjunto. Y en este caso, el Rayo Sanluqueño y el San Fernando B, los dos primeros clasificados, se enfrentan este fin de semana. Lo van a hacer en las instalaciones de Bazán de San Fernando. Pues vamos a tener duelo por todo lo alto entre los dos primeros clasificado. Vamos a ver si aprovecha el Ubrique Unión Deportiva esa coyuntura y consigue sumar punto que acorte al menos a uno de los dos equipos, a los dos, si logran empatar, si logran o si finalmente su partido termina en empate. Pues así será la próxima jornada de liga, que ya será la novena de esta tercera andaluza gaditana. Y el resto de la jornada, pues lo vamos a repasar en los próximos minutos. Y vamos a comenzar, perdón, con el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que tenía un difícil desplazamiento. Ayer domingo se enfrentaba al conjunto que lidera la categoría, el Club Deportivo GUEA Sierra de Cádiz, White Elephant Academy Sierra de Cádiz. El conjunto que además cuenta entre sus filas pues con un jugador ubriqueño, José Manuel Solano Rosado, que ayer disputaba o salía en ese 11 del GUEA Sierra de Cádiz, esa selección de jugadores de nuestra comarca. Recordemos que Solano ha pertenecido al Cádiz en los escalafones inferiores, también al Arcos, y bueno, esta temporada pues lo hace ya dentro de las filas del GUEA Sierra de Cádiz. El partido, pues nosotros siempre lo vemos desde el prisma del equipo ubriqueño, y en este caso el Ubrique Unión Deportiva mejoró un poco la imagen con respecto a otros partidos anteriores. Ahora, en este encuentro sí estuvo a la altura que requería el mismo. Estamos hablando del equipo que lidera la tabla y que tan solo ha cedido dos empates en las nueve jornadas ya disputadas, y es el líder de la categoría sin haber perdido ningún encuentro. En los primeros minutos el conjunto local, bueno, tiene como sede Bornos, el Municipal Luis Vega de Bornos, el equipo local, como decimos, en este caso tuvo una ocasión muy clara en estos primeros compases del partido, estrelló un balón en el palo. El Ubrique Unión Deportiva tuvo también otra buena ocasión en la siguiente, vino precedida de un córner, el remate de Parra, que rozó el palo y se fue fuera. Y a los pocos minutos también tuvo otra ocasión clara, pero no logró estrenar el marcador, que sí lo hizo el GUEA Sierra de Cádiz en el minuto 14. Rubén Mancio conseguía en este caso el 1-0. Y antes del descanso, en el minuto 39, el mismo jugador también conseguía ampliar la diferencia y poner ese 2-0 en el marcador. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva, sin nada que perder, pues intentó avanzar un poco las líneas. El control, el dominio del balón recayó sobre todo en el equipo local, en el GUEA Sierra de Cádiz, aunque sin arriesgar mucho el balón desde el centro del campo y tocando el balón atrás, sin necesidad de arriesgar el balón, lógicamente iba ganando. Y esperando que fuera el equipo visitante, el que era el conjunto, en este caso el Ubrique Unión Deportiva, que iba perdiendo, el que arriesgara un poco y en este caso pues abriera sus líneas, pudiera buscar por ahí el hueco, pero no pasó ni eso, ni tampoco que el Ubrique Unión Deportiva creara ocasiones claras en esta segunda mitad. Atacó con cabeza, lo intentó, presionó cuando pudo y todo ello sin intentar desguarnecerse por detrás y que fuera aprovechado por los jugadores del GUEA Sierra de Cádiz. En definitiva, que eso sí, el Ubrique Unión Deportiva estuvo más serio, pero ante un rival tan fuerte le fue muy difícil puntuar en Bornos. El partido terminaba con ese 2-0. El Ubrique Unión Deportiva jugaba con Pedro Pazo, Francisco Javier Gago, José Luis Lamela, Óscar Pérez, José Manuel Benítez, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado, Manuel Parra y Daniel Medinilla. El 11 titular. Entraron Juan Carlos López por José Manuel Benítez en el minuto 59, José Enrique Iglesias por Manuel Parra en el 67, José Carlos Salguero por Juan Rosado en el 79 y Adolfo Jesús Márquez por Pedro Pazo, por el portero, en el minuto 86. Así terminaba el partido, esos fueron los jugadores que intervinieron en el mismo. Y bueno, nueva derrota del Ubrique Unión Deportiva en esta categoría juvenil, que bueno, ya se encuentra en zona de descenso. En zona de descenso, es tercero por la cola con 6 puntos. Y vamos a ver si va levantando el ánimo el Ubrique Unión Deportiva y se traduce en puntos y va subiendo posiciones. Es importante no terminar descolgándose de la zona media-baja, al menos de la zona media, y veremos si el Ubrique Unión Deportiva escapa. Por ahora es el Huea Sierra de Cádiz el que manda en la clasificación. Tiene 23 puntos, pero antes vamos a repasar los marcadores de esta jornada. Roteña 1, Trasmayo 1, San Fernando Atlético 2 y Chipiona 0, Chiclana Industrial 0, Domingo Sabio 0, La Salle de Puerto Real 2, Arcos B 2, Puerto Realeña 3, Villamartín 0, Grupos de Empresas Bazán 4, Chiclana B 0, Puerto Serrano Atlético 3, San Fernando B 2. Huea Sierra de Cádiz líder con 23 puntos, San Fernando Atlético segundo con 20, 18 Puerto Realeña, 16 Puerto Serrano y Trasmayo, además del San Fernando B, 14 puntos Grupo de Empresas Bazán y Arcos, 13 puntos Chipiona, 12 puntos La Salle de Puerto Real B, 9 puntos Domingo Sabio y la Unión Deportiva Roteña, 7 puntos Villamartín, y ya en la decimocuarta posición, 6 puntos para Ubrique Unión Deportiva, 6 puntos para Chiclana B, cierra la tabla con 4 puntos el Chiclana Industrial. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será aquí en casa, será el conjunto de San Fernando de Grupo de Empresas Bazán. El partido se va a disputar el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Vámonos ya con la categoría cadete. Aquí sí pudo rascar un punto el Ubrique Unión Deportiva. Empataba 2 ante el Alcalá Club Deportivo. Un partido que se presentaba a priori complicado y que requería mucho trabajo para sacar algo positivo y traerse algún puntillo de Alcalá del Valle. La primera parte fue, podemos decir, de dominio del Alcalá Club Deportivo, que gozó de innumerables ocasiones, pero o la suerte estuvo aliada con el Ubrique o no lo estuvo con el Alcalá, porque en este caso fue un milagro que el partido se fuera con empate a cero al descanso. El Alcalá estrelló 3 balones en los palos, el meta ubriqueño José Manuel Ruano tuvo una destacada actuación, la defensa sacó 2 balones bajo los palos, etcétera. Vamos que, como podemos comprobar, muchas ocasiones en las que no tuvo efectividad el conjunto local. El primer gol, además, llegaba en la segunda mitad y, según nos comentan, de penalti inexistente. Un penalti inexistente que se inventó el colegiado Antonio Sánchez González. Bueno, digamos que en un forcejeo entre el defensa y el delantero, pues consideró falta a favor del conjunto alcalaíno y pitaba penalti. 1-0 en el minuto 53, obra de Farid Marsul, y en menos de 10 minutos Javi Corrales conseguía poner las tablas en el marcador. Cabe destacar, como nos hacían esta mañana, pues el gran arranque de liga que está teniendo Javi Corrales, que se encuentra en muy buen estado de forma. De hecho, es el segundo máximo goleador de la categoría de este grupo, donde Pedro Alejandro Valverde de Espera es el pichichi con 12 goles, mientras que la segunda posición con 9 es para Javi Corrales. Pues un buen arranque el del jugador ubriqueño, y esperemos que siga en esa línea. Luego lo constató, ¿no?, lo que estamos diciendo, porque también fue el autor del otro gol. Eso fue, ya decimos, el gol de Javi Corrales en el minuto 62. Y en el minuto 82 el Alcalá Club Deportivo se ponía por delante en el marcador. También nos comentaban que en una jugada en la que se ayudó de la mano, ¿no?, se ayudó de la mano para controlar el balón. El Ubrique Unión Deportiva veía cómo le anulaban un gol, pero una falta, que por lo visto también fue inexistente, una falta rara, al borde del área a favor del Ubrique Unión Deportiva, permitía a Javi Corrales empatar en el minuto 89, nada más y nada menos, con lo que prácticamente el Ubrique Unión Deportiva arrancaba un punto con el que ya no contaba. Un punto muy importante, un punto muy trabajado. El partido, decimos, en líneas generales igualado, pero ellos tuvieron más ocasiones en esa primera parte y el Ubrique Unión Deportiva se protegió bien atrás, adelantó las líneas en la segunda mitad y, bueno, al menos le sirvió para conseguir ese punto, ese empate. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente once: José Manuel Ruano, Antonio Gómez, Pablo Rodríguez, David Carrillo, David Oliva, Alejandro de la Torre, Julio Benítez, Javier Gallego, Mario Dueña, Diego Jesús Salguero y Javier Castro. También jugaron Alejandro Orellana, Juan Martín, Iván Sánchez y Javi Corrales, que, como hemos dicho, fue el autor de los dos goles de su equipo. En cuanto a la categoría, pues estos fueron los resultados que se dieron en este grupo, que es casi exclusivo de la Sierra de Cádiz, por no decir exclusivo. Unión Deportiva Villamartín 1, Gédula Balompié 1, Olvera 1, Espera 4, Arcos B 0, Atlético San José 2, Florida 0, Huea Sierra de Cádiz 3 y Puerto Serrano Atlético 3, Bornense Atlético 2. El Huea Sierra de Cádiz líder, 18 puntos, 15 tiene Florida, 10 Espera, 9 Alcalá del Valle, Bornense Atlético y Gédula Balompié, 8 puntos Villamartín y Ubrique Unión Deportiva, 7 puntos Atlético San José, 6 puntos el Puerto Serrano Atlético y 1 punto Arcos B y Olvera. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Gédula Balompié y el partido ya tiene hora, será en Gédula a las 10:30 de la mañana del próximo sábado. Y el Ubrique Unión Deportiva Infantil caía, perdía su imbatibilidad en esta jornada 1-0 ante el Club Deportivo Alcalá. El Ubrique Unión Deportiva, que fue inferior a su rival porque fueron mejores a nivel global el equipo local, los jugadores locales, aunque en la primera parte el Ubrique Unión Deportiva gozó de tres ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. Como réplica, pues el Club Deportivo Alcalá, algún tiro sin mucho peligro en esa primera mitad. Hay que destacar que a pesar de tener más ocasiones claras, en ningún momento lo tuvo controlado el Ubrique Unión Deportiva. Ya en la segunda parte se cambiaron los papeles porque fueron los locales los que gozaron de más ocasiones y los ubriqueños los que apenas tiraron o encontraron la portería rival. El gol llegaría en el minuto 63, el 1-0, y el Ubrique Unión Deportiva no pudo contrarrestarlo. Ya no tuvo apenas ocasiones, no cogió en ningún momento el centro del campo y parece, o al menos la impresión es que el descanso de las dos últimas semanas, el descanso de categoría y el descanso que le tocaba también al conjunto, pues no le ha venido nada bien y se han encontrado pues no es que hayan perdido, pero han notado ese parón de la competición regular. El Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente equipo: Sergio David Jiménez, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Jesús Mateos, Fernando Aranda, José Luis Carrasco y Alejandro Rivera. También jugaron Cayetano Paradas, Alejandro Corralero, Miguel Ángel Moreno, David Muñoz y Francisco Javier Pérez González. En este caso, la jornada nos dejaba los siguientes marcadores: Villamartín 5, Gédula 3, Olvera 7, Espera 1, Arcos 2, Atlético San José 2 y Florida 0, perdón, Florida Club Deportivo, sí, Florida Club Deportivo 0, Florida Club de Fútbol 4. Un derbi de los dos equipos barqueños. Florida Club de Fútbol es el nuevo líder ahora, 18 puntos, ha ganado los 6 partidos que ha disputado. Segundo es el Ubrique Unión Deportiva, 12 puntos, ha perdido solo uno, pero ha jugado también un partido menos que el Florida, que tiene que descansar precisamente en esta próxima jornada. Pero 12 puntos también tiene el Gédula Balompié, 10 puntos el Villamartín, 9 puntos Alcalá del Valle, 7 puntos Atlético San José y Arcos B, 4 puntos Olvera y Espera, además del Bornense Atlético, y 0 puntos el conjunto del Florida Club Deportivo, que es el colista de la categoría. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva jugará esta próxima jornada, también lo volverá a hacer fuera de casa. Se mide al Gédula Balompié, precisamente. Los dos están empatados a puntos, han ganado todos los partidos menos uno. Vamos a ver lo que deja este duelo, al menos sobre el papel se presenta muy, muy interesante. Y vamos a quedarnos ya con los dos equipos que ganaron este fin de semana. En este caso lo hizo el equipo alevín ante el San José Atlético, partido que se jugó aquí en casa. Un partido con poca historia porque el rival es San José Atlético, bueno, demostró ser más débil, ser inferior al conjunto ubriqueño, que pronto se puso por delante en el marcador y que presionando arriba pues robaba el balón rápidamente y creaba ocasiones, y así pues se desniveló el partido muy pronto. Al descanso ya ganaba 4-1 y el partido se completó pues con los goles de la segunda parte. Los autores de los mismos fueron Francisco Yucia, que consiguió el primero, Alejandro Roldán, Cristian Mateos y Antonio Durán. Ahí el 4-0, luego conseguiría el 4-1 antes del descanso el San José Atlético, y tras el descanso vendrían los dos goles de Alejandro Poley en el 46 y en el 56, y luego Víctor Manuel Jiménez y Pablo Menacho completaron el marcador de los ubriqueños. 8-1 resultado final. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron David López, Víctor Manuel Jiménez, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia y Alejandro Poley. Y también estuvieron Cristian Mateos, Antonio Durán, Álvaro Coronel, Alejandro Domínguez Aránega y Álvaro Garcés. En cuanto a la jornada, estos son los marcadores. Zona Sur 4, Nueva Jarilla 0, El Tono 2009-6, San José Obrero 4, Icobesa Don Bosco 4, Villamartín 1 y Pago San José 2, Amigos de la Cruz Roja 7. El Tono 2009 es el líder con 18 puntos, los mismos que Icobesa Don Bosco. 15 tiene el Ubrique Unión Deportiva en tercera posición, empatado a puntos con el San José Obrero, que es cuarto. 12 San Benito, 10 Zona Sur y Villamartín, 9 Amigos de la Cruz Roja, 3 puntos Nueva Jarilla, Pago San José, Jerez Balompié y San José Atlético, que es el equipo que cierra la categoría. La próxima jornada, desplazamiento a Villamartín del Ubrique Unión Deportiva. Y vamos a cerrar ya nuestro repaso a los equipos de nuestra localidad con la victoria a domicilio del Ubrique Unión Deportiva ante el Bornense 3-4. Ya lo pudimos escuchar el pasado viernes, y bueno, el partido se jugó la tarde del viernes a la misma hora que nuestro programa, y bueno, llegamos a poder conocer el resultado al final del mismo y esos nuevos 3 puntos para el Ubrique Unión Deportiva. Un partido entre, bueno, con el Bornense, en este caso el equipo bornense de la zona media-baja de la tabla, y el partido no fue muy vistoso, no fue de los mejores del Ubrique Unión Deportiva, que empezó perdiendo. Giovanni lograba empatar en el minuto 8 y en el 12 Darío Amaya le daba la vuelta al marcador, pero antes del descanso de nuevo el Bornense Atlético ponía las tablas en el marcador. En la segunda parte ya dos goles rápidos de Iker Pérez y de Adrián Trujillo pues casi sentenciaron el partido al final del mismo a corto distancia el equipo local, y el partido terminaba con ese 3-4 en el que el Ubrique Unión Deportiva al menos no dio la sensación de tener controlado el mismo, a pesar de que sobre el papel pues era superior. Pero bueno, así terminó el encuentro, lo importante de esos 3 puntos que conseguía el Ubrique Unión Deportiva. Jugaron por parte del conjunto ubriqueño en la tarde del pasado viernes Adrián Villa, José Antonio Pacheco, Carlos Arenas, Hugo López, Iker Pérez, Darío Amaya, Adrián Trujillo y Giovanni Jaén. También lo hicieron Cándido González, Raúl Benítez, Pablo Román y Alejandro Román. Pues estos fueron los jugadores que Cristóbal Amaya utilizó para este partido. La jornada, ¿cómo acabó? Pues con los siguientes resultados: Arco 6, Guadalcacín 1, San José Obrero 11, Paquete 1 y Pueblo Nuevo 4, Jerez Alternativa 2. Hasta 3 equipos descansaron en esta jornada. Arcos, líder, 15 puntos, 13 tiene Pueblo Nuevo, 12 San José Obrero y Jerez Deportivo Fútbol Club, 10 puntos en quinta posición el Ubrique Unión Deportiva, ha ganado un partido, ha perdido otro y ha ganado tres partidos, ha perdido uno y ha empatado otro, 9 puntos para el Jerez Alternativa, 6 puntos Amigos de la Cruz Roja y Guadalcacín, 3 puntos Bornense, 3 puntos Zona Sur, y cierra la tabla el Paquete con 0 puntos, con 2 equipos que ya se han retirado, el Pago San José y el Jerez Distrito Norte. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva recibe la visita del San José Obrero, partido que se va a jugar, en este caso, a las 12 del mediodía, en el anexo del Pabellón Polideportivo Municipal. Y en cuanto al fútbol modesto, en el grupo 10 de la tercera división, tanto San Fernando como Arcos ganaron este fin de semana. El Arcos al Conil, hoy por hoy un rival directo. Y el San Fernando, bueno, 1-0 al Conil, el San Fernando ganaba 2-0 a los Barrios. San Fernando continúa como líder, el San Fernando donde milita el lubriqueño Gaby, como saben, tiene 31 puntos y es el líder de la categoría, mientras que el Arcos ha subido algunas posiciones, 13º con 19 puntos y se aleja ya, está 5 puntos por encima de la zona de descenso que ahora la marca el Conil. La próxima jornada el Arcos se mide a los Barrios, mientras que el San Fernando a la Lebrijana. En primera andaluza, el Villamartín, en este caso, caía ante el Rota por 2-1. Líder Cádiz B con 25, 24 Jerez Deportivo y 19 Isla Cristina. El Villamartín se sitúa en la 11ª posición con 11 puntos. Tiene todavía un colchón ahí por encima de la zona complicada, la zona de descenso. El próximo fin de semana recibe a la Valverdeña. Y en segunda andaluza, el Gédula ganaba 4-1 al San Fernando y también ganaba el Jerez Deportivo Fútbol Club este fin de semana, que bueno, está imparable igual que en estos últimos años, 4-0 al Torno. Y por otra parte, el conjunto del Guadiaro también ganaba 2-0 al Balón de Cádiz. Y bueno, Jerez líder con 27 puntos, 24 Guadiaro, 16 el Torno. Gédula es sexto con 14. La próxima jornada el conjunto del Gédula se mide al Balón de Cádiz. También cabe destacar la cuarta andaluza, señor, se dieron los siguientes marcadores. Alma de África 2, Facinas 1, El Bosque 1 con Ilbe 2, Español de Bejer 1, Pago San José 7, Espera 2, Ilusión Algeciras 2 y Jerez Balompié 3, Bornense 2. Espera líder 10 puntos, 9 Alma de África y con Ilbe 7 puntos, Pago San José 6 puntos, Bornense y Jerez Balompié 4 puntos, Ilusión de Algeciras, los mismos que El Bosque, 3 Facinas, cierra la tabla Federico Mayo y Español de Bejer. Y el Cádiz de División de Honor, donde milita Panadero, lubriqueño Panadero, empató a 2 con el Recreativo, es 10º clasificado, con 10 puntos. 7:19 de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo, nos despedimos, mañana volveremos con el resto de la jornada, que ha sido muy prolífica en otras disciplinas deportivas, al igual que en el fútbol, y mañana pues ya tendremos más tiempo también para comentarlo. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.